Ramón. Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos y sobre todo tú, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco. Episodio 347 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Y estamos a jueves, pero el episodio de hoy se llama Atentos y Atentas al Viernes. Porque mañana vamos a tener un especial, el mismo día del estreno del nuevo disco de Coacción, ese titulado Nueva Ira, el cuarto trabajo de los de Borja, y vamos a escuchar todas, pero todas las canciones. Además, con sorpresas en forma de saludos. Pero hoy este episodio 347 se lo vamos a dedicar a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com y estamos escuchando pues una de las más recientes, el proyecto personal del batería de los Aerial Blackers, el amigo Gus BG. Ya sabéis que con el comienzo del año salió a la descarga, más bien que a la venta, La Isla Roja, el primer trabajo en solitario bajo este nuevo seudónimo del amigo Gustavo. Esto que está escuchando se titula Fronteras. Y si no recuerdo mal, es el corte número 3 que aparece en ese primer trabajo, en ese trabajo debut en solitario, que como te acabo de decir, se titula La Isla Roja. Saludos para toda la gente que nos está escuchando, para ti, que nos estás escuchando vía podcast. Pero sobre todo saludos para las ternascas y ternascos que ya nos están diciendo vía el grupo de WhatsApp de la tribu ternasca que están escuchando en directo live. El primero en saludarnos de Farroa Pride, Félix desde Tudela. Si bajas un poco por la carretera de Logroño, como unos 80 kilómetros, llegas a Zaragoza, Zaragoza Style, y ahí está Rubén. Si pillas la autovía de Aragón y te desplazas 300 kilómetros, llegas a Madrid un poco antes, está Colada, y ahí tenemos a Belén. De De Madrid a Muchante no sé cuánto hay, pero ahí está San Hammerman, Farroa Price. Regresando a Zaragoza, más Zaragoza Style desde Pilaeli Creator. Y a 300 kilómetros de Zaragoza, pero hacia el este, está Barcelona, la Catalonia Crew. Tenemos ahí, escuchando ya, Alma con Draven, con Iris, con Rafa y con Gaby. San Perino de nacimiento, cajetero de adopción, ese Armando. El Logroño Power, ahí está el amigo Diego, siempre, siempre, ese gruñido poderoso. Más catal... Quieto. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Más Catalonia Crew con Saruca, que nos saluda de Barcelona. Y la Huerta Energy del Levante con Aniga, nuestra Ternasquica. Dice Félix, Ternasco Maps Navegación. Y es el día de los ratones colorados. Y además hoy van a sonar, siendo un programa dedicado a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Pues ahí escuchándonos desde Madrid. Dice Rubén, de Madrid a Murchante lo que hay es mucha nieve. Vamos a ver, Rosa, ponme por ahí el chivato este que tenemos en internet, a ver qué desde dónde sitios más nos están escuchando, a ver si tenemos algún emplazamiento en el extranjero de estos exóticos, como teníamos ayer. Pues hoy todo desde Españistán, y uno que pone desconocido, que como es desconocido, pues no sabemos quién es. Bueno, pues lo dicho, vamos a arrancar ya con la primera sección del programa, que hoy no es la noticia tonta, porque como te he dicho al comienzo de este de esta presentación, de este episodio número 347 de Pequeño Ternasco, mañana viernes, día 15 de enero, estrenamos en exclusiva, insisto, exclusiva, el cuarto trabajo de los de Borja, de los Coacción, ese titulado Nueva Ira, y lo vamos a hacer a lo grande, escuchando todos los temas del nuevo disco y también algunos de los temas de los anteriores trabajos, con dos invitados de excepción, como son Adrián, el cantante, y Nacho, el último guitarrista en llegar a la formación, siempre digo de Borja, pero bueno, multicomarcal o multilocalidad o incluso multiregional, porque bueno, hay gente de Aragón, de Navarra, dentro de Aragón pues hay gente de Borja, hay gente de calla, que ahora no me sale, de Gea, hay gente de Tauste, aunque el de Tauste es de Madrid, bueno, una barbaridad. Para ir abriendo boca, hoy vamos a escuchar el primer sencillo, para ir abriendo boca y para no destripar, porque aquí en Pequeño Ternasco ya hemos escuchado, también estrenamos en exclusiva los dos primeros adelantos de ese Nueva Ira, el Ríos de Mierda y Rock and Roll, pero para no adelantar ningún tema más y escucharlos todos mañana, lo que vamos a escuchar ahorita mismo es Dale Rocks a Rosaem. No puedes desaprovechar tu don. Tu don de hundir al más el débil. El tema que fue elegido como primer sencillo del tercer disco de y anterior trabajo de los Coacción, ese titulado Tu Política. Intentando encontrar los límites de tu ambición. Esto se titula Don. Donde esa habilidad especial que todos y todas tenemos en la mayor o menor medida. No donde Don Pepito, no. Donde Don. Robando tu vida se va pasando sin trabajar. Todos los trucos que tienes los tienes. canción sonando en Pequeño Ternasco. Y mañana en ese pedazo especial, vaya que si van a sonar. ¡Wow, yeah! De Ainzón, es uno de los de Coacción. Me apunta Rubén. Guay, guay. Aupa y esa tribu. Por vida. Algo que nunca lograré entender. Yo no aceptaré tus privilegios. Pues ahora que suena esto, mira, esto sí que os lo voy a adelantar. No suena ningún lolo en el nuevo disco de los Coacción. ¡Ojo, cuidado! ¡Lo ha cambiado el cuento! Rodeado de perros adiestrados, coaccionados, para que nada que hay en tus manos vea la luz. No puedes desaprovechar tu don, tu don de hundir al más débil, tu don de mordazas, son los cimientos de tu opresión. Y es que estamos escarmentados, son muchos años tolerándote. No vamos a bajar los brazos, nunca conseguiréis callarnos. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Lo dicho, va a sonar este jueves todo bandas asociadas. Lo hemos hecho primeramente con Gus BGM. Y bueno, decir también, es que con lo de los Coacción es un poco... Es que son muy punky los Coacción. Apoyan esta plataforma, esta web, la radio online del rock, pero lo hacen un poco distinto, ¿vale? Lo hacen como el resto de las bandas que sí que se suman al proyecto, pero ellos lo hacen de otra manera. Aunque, así que, oficialmente... No, es que no sé cómo explicarlo, pues. Es un rollo raro, la verdad. Vamos, que están... Sin estar, están los Coacción. Las demás bandas que vamos a escuchar sí que aparecen directamente, las puedes encontrar en la web con sus propios espacios, sus fichas de acceso a sus redes sociales, acceso a todos sus videoclips. Bueno, una auténtica gozada. La primera, bueno, realmente la tercera, pero la segunda que vamos a escuchar es una banda que os gustó muchísimo, con la que mantuvimos una entrevista entretenidísima también, y que son de Valladolid, del Pucela, de por donde pasa el Pisuerga,

incluye pequeños de rasgos. Ahí está, ese es Catalonia Crew, también ya la escucha en directo. En este episodio 347 especial que estamos dedicando a las bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com. Estos que suenan no son una banda asociada y ojalá, porque lo que porque querría decir que seguían en activo. La fantástica canción que estás escuchando, de fondo, se llama La Ruina y son los Legion. Pero como te digo, te voy a presentar a la siguiente banda en aparecer en este especial. Esta gente son de Gibraltar. Es un dúo. Y también en este 2020 sacaron disco, sacaron álbum debut, del cual vamos a escuchar el tema que fue single oficial. Vamos a darle, Rocks a Rosas. Dead Man's Green desde Gibraltar. Como te digo, esto fue el sencillo del álbum debut de estos dos muchachos que, bueno, muchachos que ya llevan en esto del rock una temporadita buena, Calidad a raudales en todo el disco y en este tema titulado Noche del Diablo, Devil's Night. Estos son Dead Man's Green. Bandaza entre las bandazas asociadas en asaltomatarradiorock.com. Tiger. Ahí están los saludos de Silviña, nuestra maciza galaica, nuestra vaquera más rock and rollera. Continúo presentando bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock.com. Todas estas bandas las hemos escuchado en el programa, evidentemente, pero no está de más recordarlas. Alfileres, tengo panza arriba en la mirada. Ellos, ellas apoyan y nosotros, evidentemente, les devolvemos el esfuerzo con gusto. Mil quehaceres que no servirán. Los siguientes son la puta hostia. Un power hard metal trío tremendo también, con experiencia acumulada a sus espaldas de muchas formaciones de la capital maña. Que suenan así de poderosos. ¡Los restos humanos! Escuchas el tema del cual dicen estar más orgullosos de su segundo trabajo de estudio. Este tema le da nombre y se llama Creación Imperfecta. Los restos humanos, si estás por Zaragoza y actúan, no te los puedes perder. Cuando pierdes tu destino, pura energía en el escenario. Has creado, sin saber lo que nunca quise ser. Has creado. Saber lo que nunca quise ser.

Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Especial bandas asociadas, pero va a haber dos que van a tener lugar preferente, porque salen en Las Bizarradas. Bizarradas, cuyos titulares nos ha proporcionado nuevamente nuestra ternasquica Catalonia Crew, Alma. Y que podríamos poner como denominador común el siguiente lema: inventos creados para joder al obrero. Un práctico escritorio en el que también se puede dormir la siesta. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ya verás tú qué chorrada. El escritorio, que fue creado por el Estudio de Arquitectura y Diseño Estudio NL, con sede en Grecia, aloja una cama en la parte inferior para que los trabajadores puedan descansar mejor en caso de tener que prolongar su jornada o simplemente para echarse una siesta en su tiempo libre. O sea, que está pensado para tenerte en el curro todo el santo día, ¿sabes? Todo lo que puedan. O sea, no te menees de ahí hasta que no acabes, no te vas a casa. De paso te hemos comprado el escritorio. El modelo en cuestión se llama 1.6 SM de vida. Que vete tú a saber qué querrá decir SM. Su puta madre, pero sin la P. Y mide 2 metros de largo por 0,80 de ancho. Vamos, a to confort. El hijo, su creador, Atanasia Leivadito, madre mía, qué apellidito, diseñó y construyó este práctico mueble por los cojones, inspirado en sus tiempos de estudiante, cuando los compañeros de clase que vivían lejos de la facultad juntaban sillas para poder dormir unas horas cuando tenían que pasarse la noche en vela y estudiando. Este escritorio tiene paneles móviles que se transforman en un colchón con su almohada y espacio de almacenaje incluidos. Sí, te lo puedes poner en New York City como en Bangladesh, que el objetivo es el mismo, putearte. El escritorio cama se puede utilizar para dormir una siesta en interiores con falta de espacio o para poder descansar un par de horas entre plazos de entrega, explican en el sitio web. Vosotras y vosotros, no sé, pero yo a este invento le veo poco futuro. Futuro, estás escuchando a los Doble Esfera. Futuro sobrenatural, la dimensión virtual en el evento de la... Esto fue el primer single del cuarto disco de los murcianos, que se publicó el 4 de febrero del pasado 2020. Plástico y sin...

Los estaban espiando. Presuntamente, el cojín pretendía anotar las malas posturas de una persona en la silla, medir los ritmos cardíacos y la respiración para indicar el nivel del cansancio. Pero en realidad mandaba a los jefes la información sobre los periodos en los que el empleado estaba ausente de su sitio de trabajo. ¡Cáscatela! Los empleados de la empresa, empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal cuando el director de recursos humanos de la misma comenzó a preguntar sobre los largos descansos y las salidas anticipadas del curro. Los pelos del culo no me dejan dormir. Eso es lo que ha pasado, señor jefe. La situación ha planteado cuestiones sobre la privacidad y la transparencia en el lugar de trabajo y ha desencadenado un debate en línea sobre los límites de la vigilancia corporativa. Por primera vez, esta situación fue revelada por una empleada en un post publicado a finales de este 2020. La mujer quedó alarmada cuando un gerente de la empresa le preguntó sobre los descansos de media hora que había tomado en su lugar de trabajo. También le amenazó con reducción de su bono anual por supuesta holgazanería. ¿Qué podía significar? Significa que todas las pruebas están en el cojín y mi jefe lo sabe. Ir a trabajar es como estar en la cárcel. Esa sensación de estar constantemente vigilada. ¿Quién trabaja realmente de forma productiva cada minuto y segundo en la oficina? De todos modos, escribió la empleada. Hombre, para saber que ir al trabajo es esclavo, no hace falta un cojín que aporte datos, la verdad. Se sintió engañada, ya que solía pensar que el cojín era una forma para ocuparse de su bienestar. ¡Ven! ¡Ven! ¡Alma Cántaro! En China, no en New York City. La empresa comunicó que había emitido una advertencia al gerente de recursos humanos por difundir los datos de los participantes sin permiso. Sin embargo, el director general de la empresa defendió el derecho del gerente a saber dónde están los trabajadores en cada momento. Y se ha salido con la suya, el muy cabrón, ¿eh? Se ha salido con la suya, no le ha pasado nada. Evidentemente, han parado de exportar los datos, pero que al tío no le han hecho nada, ¿eh? ¿Veis? Ahora sí que cobra sentido el invento de la primera bizarrada. Lo juntas con el cojín este y ya te tienen agarrado por todas partes. Algo que sin duda provoca... pánico. ¡Pánico! ¡De lo maran, de los ratones colorados! ¡Pánico, pánico, pánico, pánico! ¡Pánico, pánico, pánico, pánico! Este es uno de los 5 cortes que componen el más reciente EP de los madrileños del Power Trio, como era Punzrol madrileño, ese EP titulado Inopia. Ellos dirán, lo insólito te atraparán, con mentiras se inventarán, pesadillas te aplastarán. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico. Estamos aquí a la espera en asaltomatarradiorock.com a que saquen ese segundo EP. Y evidentemente tendrán el protagonismo que se merecen. ¡Ratones colorados! ¡Pánico! We'll be right back. los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Está ahora lo mejor, no mueve ni un dedo. Para que nunca deje de escucharse su voz, lo hacíamos, lo hacemos y lo haremos hasta mientras nos quede un hálito de vida en estos cuerpos serranos. Como el perro. Hoy escuchamos el corte número 9 del último disco que grabó el gran rockero navarro, el Requiem por el Mundo. Este tema se titula Legajos. Sus días son confusos criterios. ¡Betiarte, Boni! Confusos criterios. Pero no se vayan todavía, que a despedirse como anda San Pere Calanda. No me puedo resistir, porque además sé que Boni también se habría descojonado con este comentario de Rubén al respecto de los cojines chinos. Dice, un pedo cada 5 minutos en el cojín también es información para el jefe. Se le acercan, lo van a experimentar, un placer intenso. Y Feli nos dice, el Boni, un gropa al cielo. ¡Gro! Quedando para todos, al descubierto. Dice Belén, el Boni de premio, la verdad es que siempre fue un regalo, nació la noche de Reyes. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Nos vamos, Rosa Rosae, hasta el lunes. Besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta el lunes. Campos de verde visión. Sí, que este, bueno, en Madrid, digo, este fin de semana no nieva, pero como tienen todavía la nieve del... Pues mira, pueden seguir nada, jugando con ellos. Con los trineos y los muñecos de nieve. ¡Yuhu! Porque te conformas. Pues también con deciros, Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o sentados encima de un cojín chulo chino o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, sacas esa atascación a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, agur. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock.